cabeza con grieta, oro y blanco y negro se disputan en batalla. Junto a la vuelta de la esquina está en esa caja y se encuentra ese mal como un roedor. Se escabulle por su trampa, saca a pasear esa locura con tintes malvados y morbosos. Y en la voraz pelea se delega en el mandato por el control. Algo terrible es Fortaleza. Y eso no es ilusión. Se presenta un camino interpreta.